Rusia, eso eres tú, comandante Hugo Chávez. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy viernes 19 de julio de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura encabezado por Fidel Barbarito, en la Dirección General de la Estación Vladimir Sosa Sarabia, en los controles el único e inigualable Luis Arroyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy a esta servidora, gracias por ese beso Luis, Enza García, acompañada de las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes. De nuevo, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre con, bueno, con palabras de nuestro Orlando Guatuzzi y los salseros varios de Caracas, este homenaje al comandante Hugo Chávez. El tema se llama, muy bueno, muy rico el tema, muy buena letra, se llama Oye Esta Canción. Nuestro compañero Randall Borges se encuentra realizando unas diligencias, por lo que no nos podrá acompañar la mañana de hoy, pero aquí estamos al pie del cañón, dispuestos a hacer el programa como todos los días, con la participación de todas y todos. Bien, ¿por qué abrimos el programa con Oye Esta Canción? Porque recordando tanto al comandante Hugo Chávez, bueno, recordemos que pronto el 27 de julio el presidente Chávez hubiera cumplido 59 años, ¿no? Haría 59 años, o se cumplen 59 años, del nacimiento de Hugo Chávez. Es impresionante todo lo que logró hacer el comandante Chávez en tan corta vida, porque hoy en día una persona que nos abandona a los 50 años, nos abandona prácticamente en la plenitud de su vida, pero cómo vivió, con qué intensidad vivió el comandante Chávez. Pues el presidente Nicolás Maduro anunció este jueves que se celebrará por todo lo alto durante una semana en todo el país el 59 aniversario del nacimiento de Hugo Chávez. Recordemos que falleció el pasado 5 de marzo y que nació el 28 de julio, perdón, dije el 27, no es el 28 de julio de 1954. Ese día, 28 de julio, no del mismo año, también cumpleaños alguien muy querido para mí, que es la profesora Cristina González. Y también ese día cumpliría años el desaparecido William Lara, que falleció en un trágico accidente en el estado Guárico, trabajando, precisamente resolviendo una contingencia originada por las lluvias. La crecida del río se lo llevó, y también se lo llevó joven, muy joven. Bien, dijo Nicolás Maduro, vamos a conmemorar los 59 años del comandante Chávez por todo lo alto. Desde el 27 de julio al 4 de agosto, todo el pueblo y la Fuerza Armada a recordar a Hugo Chávez, su legado, su sonrisa y su risa, su jijiji. Cómo extraño yo ese jijiji y cómo extraño esos aplausos del presidente cuando se emocionaba, ¿no? Todo el pueblo, toda la Fuerza Armada a recordar a Hugo Chávez, su legado, su sonrisa, su ejemplo, su amor. Vamos a recordarlo completo, a recordarlo con amor, dijo Maduro durante un acto público en el estado Monagas. Maduro no detalló el tipo de celebraciones que se realizarán, ya que aún están en la fase de planeación, según dijo, pero adelantó que consistirán básicamente en recorridos casa por casa para difundir su prédica política. Así que estaremos atentos a las celebraciones del cumpleaños del presidente Chávez. Recordemos cómo todos los años los diferentes colectivos, como el pueblo, le hacían tortas al presidente Chávez y se las regalaban y le cantaban cumpleaños en todas las plazas Bolívar. Bueno, seguimos revisando informaciones, y otra de las cosas que señaló Nicolás Maduro el día de ayer, hizo una alerta, ¿no?, ya que la oposición planea cantar fraude el 8 de diciembre. El presidente de la República, Nicolás Maduro, alertó anoche al pueblo venezolano sobre una nueva ola de violencia por parte de la oposición, ya que pretenden desconocer los resultados de las elecciones municipales a efectuarse, recordemos, el próximo 8 de diciembre. Ellos están inscribiéndose porque aspiran a que el 8 de diciembre, cuando el Consejo Nacional Electoral dé los boletines y el mapa de Venezuela se vista de rojo, gritar ¡fraude! ¡Métale el ojo a eso! ¡Ajá! Muy bien. Y tratar de embochinchar con violencia al país. Inscriben candidaturas para generar violencia el 8 de diciembre, advirtió el mandatario desde el Polideportivo de Maturín, estado Monagas, donde reinauguró un centro de atención especializada al atleta. Afirmó que como jefe de Estado garantizará al pueblo que las elecciones se realicen en paz y tengamos unas Navidades felices. Ellos saben que van a perder en la mayoría de los municipios del país. Por ejemplo, en Maturín y Caracas les vamos a meter una pela. En Barquisimeto vamos a lanzar una sorpresa y vamos por una pela. Y en la Alcaldía Mayor de Caracas vamos a sacar al vividor mayor que está allí, el asesino Antonio Ledezma. Aseguró que la revolución consolidará una victoria mayor 80% en los municipios del país el próximo 8 de diciembre. Bueno, así lo esperamos, ¿no? Sobre todo si hay una gestión eficiente. Pero hay que revisar también las candidaturas, Nicolás, un llamamiento que se le hace al Partido Socialista Unido de Venezuela. No puede ser que los Valles del Tuy repitan los mismos bacalaos que tienen a Cuba, a Charallave y a todos los pueblos de esta zona sumidos en el abandono. No puede ser que se ratifique un alcalde, por ejemplo, el de Guarenas, donde también hay quejas, ¿no? Quizás la gestión de él no es tan nefasta como puede ser la de los alcaldes de los Valles del Tuy, pero hay que revisar. Si se está luchando contra la corrupción, se ven resultados en la lucha contra la corrupción, y lo aplaudimos desde aquí, pero también hay que revisar cuál es la gestión que están haciendo muchos alcaldes, que muchos tienen flanelita roja, y dicen, el comandante eterno supremo Hugo Chávez, te amo. Y se comporta como el propio Adeco, como el propio ladrón, o como el propio ineficiente, porque supongamos que sea una persona honesta y decente. Pero si no sabe gerenciar, si no sabe ser eficiente, lo mejor es que esa persona pues se vaya. Entonces hay que revisar, ¿no? Hay que revisar las candidaturas, hay que revisar, porque eso se ha visto en el alto gobierno, ¿no? El surgimiento de nuevos liderazgos, nuevas caras, ¿no? Tenemos a nuestra atleta Alejandra Benítez como ministra del deporte. Tenemos también ay, Dios mío, se me fue el nombre. Es Libertad. Libertad Velasco como ministra de la mujer. Tenemos una generación de relevo en cargos ministeriales. Un Héctor Rodríguez, ¿no? Quien también se encuentra ocupando un cargo ministerial. Tenemos una generación de relevo en cargos del Ejecutivo. Pero para lo que son las candidaturas, lo que es la gestión regional, siguen enquistados los mismos gallitos. Está bien, si lo hacen bien, que repitan. Si lo hacen bien, que repitan. Eso se aplaude. Pero si no lo están haciendo bien, hay que revisar esos nuevos liderazgos regionales. Son recomendaciones, ¿no?, que se le da al Partido Socialista Unido de Venezuela, que es el partido más grande del país, ¿no? También desde esta humilde posición, pues lo invito a que revise los liderazgos que se encuentran dentro de otros partidos del polo patriótico. Porque si de repente no hay una buena opción del Partido Socialista Unido de Venezuela para un municipio, pero hay un líder dentro de la comunidad que ha demostrado eficiencia y compromiso y pertenece al Partido Comunista de Venezuela o pertenece a Tupamaro o al UPB, ¿por qué no darle la oportunidad a ese líder? Entonces, bueno, hay que revisar las candidaturas si efectivamente queremos vestir de rojo por lo menos el 80% de los municipios de Caracas. Y lo que se le decimos desde acá a los votantes, fíjense ustedes, la cantidad de recursos que se le bajan al Estado Miranda, recursos que no llegan al pueblo. ¿Por qué? Porque al gobernador sencillamente no le da la gana trabajar por el Estado Miranda. ¿Por qué? Porque es de oposición. ¿Por qué? Porque ni siquiera ha reconocido al presidente Nicolás Maduro y está agarrando esos recursos, sabrá Dios si es para irse de gira, de tournée, como dirían los franceses, por toda Sudamérica. Si tuviéramos un gobernador aliado, la situación en el Estado Miranda sería diferente. Y vamos a decir lo mismo del Estado Falcón. Es importante tener aliados en esos cargos. Porque de repente, un mal candidato identificado con el chavismo que gana, de repente no lo hace bien, pero por lo menos no sabotea con premeditación y alevosía. En cambio, estos sí. Estos sabotean. ¿Por qué? Porque hacen una mala gestión, dicen que es culpa del gobierno nacional y van pensando, porque ellos en realidad lo que van pensando es en un cambio de sistema. No, ni siquiera un cambio de presidente, un cambio de sistema. Es el capitalismo salvaje que quiere volver, es el neoliberalismo que quiere volver. Y si han estado saboteando 14 años, van a seguir saboteando hasta el 2019. Recordémoslo. Y tenemos que estar unidos y tenemos que blindar este proceso revolucionario. Nicolás Maduro lo está haciendo muy bien. Nicolás Maduro se está ganando el corazón del pueblo venezolano. Pero debemos de tenerlo claro. Nicolás Maduro no es Hugo Chávez Frías, que tenía un liderazgo, una inteligencia que también la tiene Nicolás. Nicolás es sumamente inteligente, es alumno prácticamente de Hugo Chávez, es heredero de Hugo Chávez, pero lo que es la personalidad, la figura histórica de Hugo Chávez, obviamente no la tiene Nicolás Maduro. No es difícil llegarle a los tobillos a Hugo Chávez. Hombres como Hugo Chávez nacen cada 200 años, como se decía también de Bolívar. Bueno, seguimos revisando informaciones y, por supuesto, recordemos que estamos en las jornadas del gobierno de calle, se llevó a cabo en el estado Monagas, y una de las cosas que afirmó el presidente Maduro es que Monagas se consolida como potencia gasífera. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, afirmó este jueves que el estado Monagas se consolida como una potencia gasífera con la producción del 60% del gas doméstico para el consumo nacional. Monagas es la potencia gasífera de este país y muy pronto vamos a certificar la cuarta reserva de gas del planeta Tierra aquí en tierra venezolana, destacó el mandatario durante el despliegue del gobierno de eficiencia de calle en esa entidad mediante un pase satelital a la planta de inyección de gas a alta presión PIGAP 2, ubicada en el sector El Tejero del estado Monagas. Alrededor de 1.500 trabajadores y trabajadoras de PDVSA reiteraron su apoyo al presidente Maduro, a la revolución bolivariana y a la continuidad del legado y sueño del comandante Hugo Chávez de convertir a Venezuela en una potencia gasífera. Desde su nacionalización en el año 2009, estamos comprometidos con proyectos de gasificación en comunidades aledañas y con el aprovechamiento eléctrico, manifestó el vicepresidente de Exploración y Producción de PDVSA, Eulogio del Pino. Igualmente señaló que está en construcción una planta termoeléctrica que generará 60 megavatios para beneficio de diversas comunidades del estado oriental. Otra de las cosas que debemos resaltar es esta construcción del gasoducto que va a llegar hasta la isla de Margarita. Gas directo a Margarita, el gran sueño del comandante Hugo Chávez y el gran sueño también del pueblo margariteño, que se lo merece. El ministro Rafael Ramírez, presidente de PDVSA, inspeccionó este gasoducto, el gasoducto José Francisco Bermúdez, que está ubicado en Cumaná, estado Sucre, y ya fue inaugurado el primer tramo el pasado miércoles. Con una extensión de 472 kilómetros, la estructura permitirá, en principio, transportar gas desde Anaco hasta Cumaná y posteriormente hacia la isla de Margarita en el estado Nueva Esparta. Seguimos revisando también informaciones y en la segunda fase del gobierno de calle se fortalecerán las misiones sociales, señaló el presidente Nicolás Maduro. Fíjense ustedes que ya se han recorrido los 23 estados del país y el distrito capital en solo 3 meses. Este mecanismo de gestión busca establecer contacto directo con trabajadores, estudiantes y pueblo organizado a fin de conocer las realidades de cada sector y plantear soluciones a sus problemas. Como parte de estas jornadas, se firmaron más de 2.000 compromisos para atender al pueblo venezolano en diversas áreas de interés. Mientras tanto, el gobernador ausente del estado Miranda se encuentra en Chile, dijo que se va a reunir con el presidente de ese país, Sebastián Piñera. Piñera dijo que bueno, que si Capriles se lo pedía, que él se reuniría con él. Veamos qué pasa por allí, eso hay que comentarlo, pero mientras este señor se encuentra de turné hablando y respetando al presidente Chávez por enésima vez al llamarlo comandante galáctico, tenemos un Elías Agua que está haciendo el trabajo que no le corresponde. ¿Entiendes? Porque resulta que este señor se encuentra paseando. Pues en ese sentido, Elías Agua dijo que el pueblo mirandino está cansado del abandono de Capriles. Sí está cansado, pero lamentablemente allí la mayoría es gente de oposición radical y enfermiza que no les importa vivir en el caos con tal de que no haya un chavista en esa gobernación.

fácilmente puede trabajar de reportero en Univision de Miami. Se consigue una mami con su ropa de Armani. Se la pasa persiguiendo cualquier culani. Igual de creativo que un cantante de reggaetón. También le pega a las mujeres como Fernando del Rincón. Es un idiota de mentira, es un fake. Para colmo es fanático de Justin Timberlake. Lo más que le jode como ampolla es que por más que se peine no puede negar su cara criolla. Es una vergüenza latina. Me gustaría invitarlo a una piscina en medio de una tormenta de truenos. También me gustaría regalarle un Lamborghini sin frenos. Llevarlo a chequearse la próstata con un barreno y que se le empuje hasta que bote sangre en nombre de toda la gente en Latinoamérica que se muere de hambre. Ella quiere mandinga. Cheesecake de Inglaterra. Minutos, regresamos a La Ventana con este tema fuerte de Calle 13, Gringo Latin Funk. Y ya que estamos hablando de latinos imbéciles, pues Enrique Capriles Radonsky se encuentra en Chile y ha sido calurosamente recibido por el pueblo chileno, quien protestó en rechazo a su visita. Cientos de personas se congregaron este jueves en la ciudad de Santiago, capital de Chile, para protestar por la visita que el opositor y gobernador ausente de Miranda, Enrique Capriles, realiza la nación sudamericana como parte de una gira a países de la región con el fin de buscar apoyo para impugnar las elecciones que se realizaron el pasado 14 de abril, en las que fue derrotado por el actual presidente Nicolás Maduro y que han sido respaldadas por toda la comunidad internacional. La protesta se realiza en el edificio del Excongreso Nacional de Chile en Santiago, que fue la sede de las dos cámaras de Congreso Nacional entre 1876 hasta 1973, cuando fue derrocado Salvador Allende. Entonces, bueno, si quieren ver la foto, los invitamos a que se metan en la página web de Alba Ciudad, albaciudad.org, donde están las fotos de las protestas del pueblo chileno a la visita de Enrique Capriles Radonsky. Hay una foto, bueno, fotos con nuestra bandera, fue una pancarta de Chávez grandísima que se está riendo y donde parece riéndose y dice: váyanse para el carajo, yanquis de ustedes saben qué. Afiches de Nicolás Maduro, ahí hay carteles de fuera de Chile: Capriles, golpista y asesino; Capriles, go home. Esto lo firma Izquierda Unida. En Capriles, terrorista fuera de Chile. Y bueno, está bien, bueno, fuera de Chile, este repudio, dicen por aquí. Fuera Capriles, golpista, viva la revolución bolivariana, dice otra pancarta. Así que la gente está clara. Capriles, asesino de la CIA, dice otra pancarta. Y en Chile, otra dice: Capriles, terrorista fuera de Chile. Y bueno, aquí tenemos entonces Enrique Capriles, pues ahí con esa cálida bienvenida por parte del pueblo chileno. Abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: el 562-7949, 562-7949 y el 562-3953, 562-3953. Tienen también las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Y nos escribe Edwin Barajas, bohemio en incubación, al grupo de Facebook y dice lo siguiente, ¿no?, con respecto a la visita de Caprichito a Chile. ¿Sabía usted que Chile es el único país del mundo que ha privatizado sus aguas? Chile es el único país del mundo que no ha cambiado su constitución después de una dictadura. Chile es uno de los países con la educación más cara del mundo y de peor calidad. Chile es el único país de Latinoamérica que aún no ha reconocido a sus pueblos originarios. Chile es uno de los países con la salud más cara del mundo, donde más encima es financiada en un 75% del bolsillo de cada trabajador y una salud de pésima calidad. Solo un tercio del cobre es chileno. El 75% ha sido vendido a extranjeros, los cuales se llevan anualmente 40 billones de dólares sin inversión, sin pagar impuestos y sin tratamientos de pasivos contaminantes. Ahí está la plata para la educación, salud y previsión, de la cual dicen que no hay. Chile ha impuesto un sistema de previsión donde entregará en los próximos años una pensión inferior al sueldo mínimo líquido actual a más del 60% de sus afiliados. Chile tiene uno de los sistemas y escala de remuneración de parlamentarios más alto del mundo versus el ingreso per cápita real más bajo, 99% de los trabajadores, dejando de lado al 1% más rico del país, pues con ello sube a 20 mil dólares. Lo cual es un mal chiste incluirlos para inflar la bolsa. Chile tiene uno de los precios de combustible más caros del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Esas son las políticas de Sebastián Piñera. Ese es el presidente que va a recibir que dijo que recibiría a Enrique Capriles Radonsky, quien tiene un proyecto de país similar al de Chile. Tenemos llamada, Luiller. Buenos días. Buen día, Enza. ¿Con quién tengo el gusto? Con Juan, el de los caminos. Oh, hola, Juan, ¿cómo anda todo? Bien, usted. Elsa, mira, ve lo que te voy a decir. Escríbalo, fecha y hora de lo que te voy a decir. Para mí, de mi punto de vista, y eso cualquier persona inocente lo puede saber, y es así. Lo que fue Merentes y Giordani pisaron ese peine de esa manipulación que tiene estos pseudos economistas, esa manipulación que lo lograron en obtener eso que llaman la SICA, esa subasta de dólares. El SICAT, sí. Y escríbalo, Enza. El capitalismo está agarrando fuerza, le estamos dando el armamento y las municiones a esta plaga, y el capitalismo está agarrando fuerza en nuestro país. Fue el error más grande que hicieron con ese SICA para darle el armamento junto con la munición. ¿Y por qué lo consideras un error? Cuéntame, ¿por qué lo consideras un error? ¿Por qué? Dime por qué. Lo estamos viendo, Ajá, pero ¿qué es lo que estamos viendo? Dime cosas concretas. Aquí en el edificio donde yo trabajo y vivo, gente de dinero, empresarios, dice, mira, piden dinero y no sé qué lo hacen porque no importa, no traen. Uno va a preguntar X cosa en X parte y no lo consiguen. ¿Y qué es lo que primero que el disquito que le cantan? El dólar no sé qué. Pero si el gobierno le da dólares, ¿dónde está? Entonces, ahí me agarro yo para decirles o decir que el capitalismo está agarrando el dinero y se lo está llevando para afuera y el capitalismo está agarrando fuerza. Entonces, por favor, no nos hagamos los ingenuos y los inocentes, que el capitalismo, bajo su manipulación, que Merente y Giordani pisaron ese peine y lo estamos viendo. Buen día y un comentario. Un abrazo grande. Fíjate, realmente no podemos vivir alejados de, lamentablemente, el dólar, que es la divisa internacional, ¿no? Y dentro de Cadivi han habido muchísimas distorsiones. Y el SICAT lo que busca es corregir las distorsiones generadas en Cadivi. Recordemos que aquí tenemos dos tipos de dólar o dos tipos de cambio. El dólar al cambio oficial, al que pocos tienen acceso. Y no voy a hablar de empresarios, porque esos sí los tienen, pero corriendo. Pero por lo menos para el ciudadano de a pie, como esta servidora que está aquí, si no tienes tarjeta de crédito, no tienes acceso a tu cupo de dólares, nada más a $500 en efectivo. Y con $500, dime tú cómo te las arreglas en un viaje, ¿no? En el caso de que quieras viajar. Han habido distorsiones, han habido mafias dentro de Cadivi. Han puesto las 20.000 trabas para el otorgamiento de divisa. ¿Para qué? Para fortalecer el mercado paralelo, donde el dólar está por la medida chiquita en 30 bolívares y ni hablar del euro, que está en 40 y en 42. Entonces, el SICAT lo que busca es corregir esas distorsiones. ¿Será efectivo? ¿No será efectivo? Realmente no podría decirlo. Primero, porque tiene muy poco tiempo implantado, pero lo que sí percibo es que con el SICAT ahora hay un tercer dólar. Está el dólar oficial a 6.50, el dólar paralelo en 30 y en el SICAD que lo venden en 10 bolívares. Porque bueno, lo del SICAD es una subasta, ¿no? Entonces no sé cómo se maneja eso en función de subasta. Insisto, no soy economista. Es muy pronto para aventurarse a decir que esto es una trampa, que esto está mal, que es el capitalismo. Primero, Juan, no hemos dejado de ser capitalistas. El capitalismo tardó cientos de años en consolidarse como un sistema social y económico. Y no podemos pretender que en 14 años se instale o se cree el socialismo. Porque ni siquiera el cubano pudiéramos decir que es socialismo. O sea, no, así hayan pasado 50 años en Cuba, hay cosas. El socialismo es un sistema que se está gestando, que están haciendo, que se está formando. Y eso no se hace de un día para otro. O sea, nunca hemos sido un país socialista. Que se han tomado medidas de inclusión, que se quiere avanzar hacia el socialismo, que se quiere desplazar la divisa, el dinero, el que más tiene es el que más vale, por valores humanistas, ¿verdad? Que lo principal es el ser humano y los valores del amor y la solidaridad. Eso es otra cosa, pero eso es algo que se está construyendo. Pero nosotros no estamos aislados del concierto económico internacional. Entonces, es muy pronto realmente decir si el SICAD sirve o no, porque apenas tiene pocos días. Vamos a ver qué ocurre. De nuevo, te digo, Juan, humildemente, yo no soy economista, no manejo tampoco bien este tema. Lo que sí es que tu inquietud, que yo pienso que es la inquietud de muchos de nosotros, pues hace que nos comprometamos a buscar a un especialista para que explique realmente qué es el SICAD, en qué beneficia y qué fallas puede tener. ¿Tenemos otra llamada? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Hola, Alvarina Leiva, ¿cómo estás? Bueno, un poquito mal, ¿verdad? Por mi sobrino ya va mejorando, gracias. Ay, qué bueno, me alegro gracias mucho, Alvita. Señor, sí. Qué bueno. Mira, hay una cosa que me preocupa mucho. ¿Qué Maduro se va a reunir con el diablo? No, pero va a ser aquí en Venezuela, en Puerto Ayacucho. Bueno, pero igual, diablo es diablo, olvídate, se bota candela por todos lados. Pero al diablo hay que enfrentarlo, no hay que escondérsele. No, yo sé que hay que enfrentarlo. Así es. Porque el enemigo hay quien es de frente. Así es. Pero, sí, pero es que ese señor tiene una cara de santo, como el apellido. Sí, pero sí, la ceja la tiene que bota candela. Ajá. Entonces, bueno, que Nicolás te cuide, porque... Sí. Diablo. Esa era toda mi inquietud. Bueno, hermosa Alba, un beso grande y bendiciones para ti. Tenemos otra llamada, buenos días. Aló, buenos días. Sí, ¿con quien tengo el gusto? Ah, buenos días, lo llamaba para saludarlo y felicitarlo por su programa. Mira, ay, gracias, yo llamaba porque yo tengo una denuncia sobre un diario. Yo trabajé 10 años ahí. Ajá, ¿en entonces, qué diario trabajaste? El diario El Universal. Ay, ay, ay. Ajá. Y entonces, fíjate la denuncia. Yo me cumplí los 60 años hace 2 años. Uh-huh. Y entonces estoy tratando de meter la pensión y no he podido. Porque ellos deben casi 400 millones al seguro. ¡Qué bonito, vale! ¡Qué bello! Entonces, fíjate, yo llego a seguro. Entonces, el seguro me manda a sacar un poco de papeles, lo saco y cuando llego. Me dice el señor, no, todo está bien, pero tú tienes que ir al Universal. Y me dio una planilla con todo lo que deben. Ellos tienen casi 10 años que no pagan seguro. Y entonces, pero tú tienes tus cotizaciones completas, porque si tienes las cotizaciones, bueno, te tienen que pagar tu pensión, porque tú pagaste tus cotizaciones. Ok, pero fíjate el caso, fíjate el rollo que hay. Yo tengo 2,000 y pico de cotizaciones. Ajá. Ahora, yo le digo al señor del seguro, le digo, pero que yo tengo 2,000 y pico, y le da, y me dice, no, el seguro te la puede invalidar, porque tú tienes que comprobarle al seguro que tú tienes 750 por lo mínimo. Entonces, fíjate, me da una planilla con todo lo que le debe el Universal. Me dice, vaya con esta planilla y le dice que vengan a hablar con nosotros. ¡Qué horror! Bueno, entonces, es que funcionarios como ese son los que hacen que salgan banditas como los ángeles de la revolución. Entonces yo le digo, pero es que yo no soy cobrador. ¡Qué horror! Es el problema del seguro. Y me dice, bueno, no es una cosa. Anda y habla con la jefe de los inspectores para él, a ver si mandan uno. Y yo le digo, oye, vale, yo tengo casi 2 años. porque sabes que el Universal y esos periódicos tienen compañía dentro de la empresa, o sea, el Universal tiene estampas en una compañía, exacto, ajá. Pregones es una compañía, Devoluciones es otra compañía. Ella tenía una compañía de vigilancia que no estaba registrada. Y entonces cuando se dio en cuenta que no estaban registrados, la mandaba, el gobierno le ordena registrarla y ella vota a casi 30 vigilantes que tenían ahí. ¡Qué horror! Y la mayoría, por lo menos en el caso mío, me bailaron las prestaciones. Según la decisión del juez, ¿sí? Yo perdí. Y no me dieron ni medio. ¡Qué horror! Y la empresa que yo trabajaba se llamaba Prensa del Universal. Ok. Y entonces, bueno, esa es la denuncia que yo hago. Mira, y, oye, yo lo que te recomendaría, de verdad, que aparte de que allí tratan muy bien a la gente, es que que vengas aquí al Boulevard Panteón, a la defensa pública, ¿verdad? Y te asesores con uno de los abogados, con uno de los defensores, a ver a qué organismo puedes ir y cómo puede proceder una demanda, cómo puedes demandar. Y la defensa pública es gratuita, de paso. Te lo recomiendo, o sea, de verdad, asesórate allá en la defensa pública a ver cómo puedes manejar la demanda, pero esto no se puede quedar así. Y te digo que esta gente, estos burócratas del Seguro Social, no tienen derecho a secuestrarte tu derecho a una pensión. Porque si tienes todas tus cotizaciones y eso está reflejado allí en la parte informática, el Universal podrá deberle al Seguro Social lo que sea, pero tus cotizaciones están pagadas. Y entonces te tienen que dar tu pensión independientemente de las marramuncias del Universal. Pero también yo creo que es el guiso que hay en el seguro. Porque claro si que es el guiso, porque al poner todas las trabas, ¿qué es lo que generan? Matraqueo y que salgan bandas paralelas como esta de Los Ángeles de la Revolución, que cobraban 20 y 40 palos para procesarte una pensión, que ellos actúan con complicidad de gente dentro del Seguro Social. Mientras más difícil se pone la cosa, es más caldo de cultivo para la corrupción. Entonces, fíjate que según la información que me dieron, tiene que bajarte con 13 por lo mínimo. ¡Qué horror, no, chico! ¡Qué cara más dura! Entonces, y esa denuncia la está haciendo el que tiene los papeles Mandinga. Sí, sí, sí. Entonces, ya tiene varias noches haciendo esa denuncia del guiso que hay en el seguro. Y hay que seguirlo denunciando y seguirlo diciendo, y hay que meterle el ojo y meterle el dedo al Seguro Social. Sí, hay que meterle incluso dentro del Seguro Social, yo conozco trabajadores que son personas decentes y que están horrorizadas por la cantidad de guisos que tiene mucho chivo allí dentro del Seguro Social. Claro, entonces son cosas que se buena dar a la luz pública para que el gobierno se dé cuenta sobre la mafia que hay en los ministerios, como el Seguro Social, y eso perjudica al proceso, claro que sí. Bueno, pues. Bueno, un abrazo grande, que tengas muy feliz día. Pues, okay. De todo modo, ya tengo el teléfono aquí para llamarle de vez en cuando. Ah, bueno, aquí estamos a la orden. Un abrazo. Siempre en sintonía. Gracias. Ok. Son las 10:53 minutos, es tiempo de hacer una pausa. Vamos con Sur Consciente. Se acaban las frases. ¿Será que ya todo está dicho? ¿Será que se acaban las frases? ¿Será que no queda salida? ¿Será que se acaba la vida? ¿O que el Dios que estuvo ya se ha ido? ¿O quizás simplemente canción escondida no cierra la herida, se apaga enseguida, limita la voz, no hay combate.

11:03 minutos de la mañana, regresamos a la ventana con Dracos y la ruta. Sí, señor, vamos en la ruta hacia una patria mucho mejor y hacia la integración latinoamericana. Y bueno, revisamos participación de nuestros usuarios y nuestras usuarias a través de las redes sociales. Y nos dice Franklin Hernández, arroba la ventana abierta, la memoria de Chávez, nuestro amado gigante eterno Padre Orión con la espada de Bolívar en mano, defiende a la patria grande de América Latina. Dice Freddy Martínez, para el alcalde Jorge Rodríguez, ya van casi 2 años y no termina en el bulevar de Antímano, no aguantamos el tráfico. Y dice Consuelo, arroba la ventana abierta, no tenemos gobernación, hay un grupo de malvivientes tratando de invadir adyacencia de la autopista de Prados del Este. Y bueno, y fíjense ustedes, publica aquí la página web de la Agencia Venezolana de Noticias, que bueno, tenemos a los chilenos protestando porque va Capriles allá, ¿no?, a hacer turismo, mientras que los mirandinos, los habitantes del municipio Sucre del estado Miranda, reclaman nuevamente la falta de gestión tanto de la alcaldía como de la gobernación, que ha generado un deterioro crítico en los servicios públicos, sobre todo lo que respecta a la recolección de desechos sólidos, alumbrado, vialidad y seguridad. ¿Dónde está el gobernador? ¿Y Miranda tiene gobernador? Son algunas de las preguntas que se hacen los petareños, quienes elevaron este jueves sus reclamos durante una protesta pacífica que realizaron en la avenida Francisco de Miranda, a la altura del hospital Ana Francisca Pérez de León 1. Entonces, bueno, tenemos a los mirandinos reclamando la presencia y la eficiencia del trabajo del gobernador. Y por el otro lado, el gobernador tiene otra manifestación en Chile, pero no de recibimiento, sino de repudio por golpista y fascista. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Hola, buenos días, Ensa. ¿Cómo está? ¿Con quién Consuelo Leal? Hola, Consuelo, ¿qué tal? Mira, de verdad que en las adyacencias de la autopista Prado del Este hay un poco de gente tratando desde antes de ayer o ayer. Pero imagínate tú que tú quieres construir un edificio, la ley dice que tú no lo puedes construir sino 25 kilómetros después de la autopista, pero si es un rancho, tú lo puedes poner ahí en la, tú sabes, en el medio de la autopista. Y entonces, exacto, es verdad, no tiene gobernación. Yo, además, ni alcaldía, déjame decirte que ni alcaldía. Yo vivo en la Trinidad y un señor hace como 2 meses se cogió las áreas comunes, casi que hizo un apartamento. Yo ¿qué cara más dura? ¿Qué cara más dura? Ahí estamos en el terreno donde todo el mundo hace lo que le da la gana. Qué y no hay nadie, porque ahí no tenemos gobernación, y soy voto recontraduro, chavista. Ajá. Pero hasta a veces, hasta, hasta a nosotros mismos, los chavitos, nos dejan allá abandonados, porque yo sé que Elías Agua está trabajando, pero trabaja más hacia la zona más pobre, pues. O sea, claro, no, pero es que hay que tomar en cuenta que Elías Agua tampoco es el gobernador de Miranda. Claro, y lamentablemente la mayoría de los mirandinos votaron por ese señor, por Enrique Capriles. No, no, y lo peor es que van a seguir votando por él porque ellos no les importa. Porque les gusta vivir en el caos. Decir, ¡ay, esto es horrible! Pero no es culpa de Capriles, es que no todo es horrible, pero eso no es culpa de Capriles, sino culpa de Maduro. Porque es que ese así funciona su esquema mental. Mira, exactamente, quería decir una cosa que con respecto a lo del SICA. Es verdad lo que, o sea, por una parte es verdad, por otro, olvídate de eso, que ahorita empiezan los tramposos. Ayer yo misma pegué en el Twitter una propaganda que me mandaron al Facebook mío. Ajá. Ofreciéndome raspame los dólares aquí, allá, qué más horror. Allá, lo del SICA y lo del acá. Pero mira, si las investigaciones, nada más con meterse al Facebook, yo ofrecí hasta mi Facebook si quería que se metieran para que vieran las propagandas que mandan de dólar paralelo y del otro. Sí. Entonces, fíjate, por ejemplo, yo te voy a poner un ejemplo. Yo quiero desde hace como 2 o 3 años hacer un crucero. Y yo creía que me podía meter en el SICA para comprar los dólares, porque los dólares para los cruceros, fíjate, en cualquier parte del mundo que toca un crucero, le venden al dólar oficial de ese país. Pero aquí en Venezuela no, aquí te lo venden al dólar libre. ¿Y por qué? Bueno, porque los cruceros o tú los pagas a dólar libre o los pagas en dólares. Entonces yo creía, bueno, voy a tener eso. Pues no, porque tengo que tener un pasaje. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Inventarme un pasaje para poder comprar. O sea, y que los pasajes no se pueden inventar. Es que yo no, definitivamente ahí está, que el que quiera hacer las cosas por los canales regulares le ponen las 20.000 trabas. Pero le ponen las 20.000 trabas. Pero ¿cómo guisan los demás? Realmente yo no lo sé. Bueno, eso es verdad, pero fíjate, es verdad, oye, porque no hay ninguna autoridad, un ministerio de turismo, lo que sea, que diga, mira, porque en Venezuela es el único país donde los cruceros no lo venden al dólar oficial de ese país. Imagínate. Bueno, esa, disculpa, Martín. No, bueno, pero tranquila, un abrazo grande. Tenemos otra llamada, buenos días. Buenos días, soy Valentina de aquí del Paraíso. Hola, doctora. Valentina, ¿cómo estás? Bien. Buenos días para todos. Bueno, es en relación a los 10 años de la Bolivariana. Ajá. Y en relación a las personas que están egresadas de allí y las que están haciendo pasantías. Caso particular, las pasantes que van hacia educación inicial y educación básica, o sea, ya las personas que están en los primeros o en los últimos semestres. Uh-huh. Lo que he notado como profesora es que están saliendo personas con muchas deficiencias. Veo que el nivel de exigencia de la Bolivariana, no sé si eso ha sido siempre así. ¿Eres profesora dónde? Yo soy profesora en el Instituto Nacional de Educación Especial. Okay, ¿y cuál es el contacto que tienes con los egresados de la Bolivariana para que tú los puedas evaluar de esa forma? Porque me parece que está siendo muy, muy genérica, no se puede calificar a todo un colectivo por 2 o 3 personas a las cuales tú hayas conocido. Nosotros tenemos compañeros periodistas egresados de la Bolivariana que tienen un nivel de formación excelente. Por eso también depende del estudiante, definitivamente, ¿no? Ok, corrijo. Uh-huh. Yo estoy básicamente hablando de los que están de educación, no de comunicación social. Uh-huh. Estoy hablando, y no todos, por supuesto. Exacto. Todos los que han venido. Ajá. Hacer pasantías, o todas, mejor dicho. Si les pides un trabajo, mira, yo tengo hijos, yo no puedo hacerlo más así. Es más, a mí me van a dar mi cargo igualito, así ponga usted. Imagínate. La nota que ponga. Eso es lo que dicen. Y lamentable, y bueno, discúlpame si realmente en las primeras palabras yo ofendí a alguna persona que haya estudiado allí. No quiero decir esto que sea una universidad desmejorada, todo lo contrario, me parece que eso fue una de las mejores ideas del presidente. Uh-huh. Pero si ellos están con esa idea de que porque son chavistas no se les puede decir nada ni se les puede exigir, entonces uh-huh. estamos mal, porque yo entiendo hacia dónde vas ahorita, y ahorita te lo comento. El uh-huh. presidente no hubiese querido nunca eso, nunca. Uh-huh. Es más si estás trabajando con niños con deficiencias o niños con educación claro. especial, que son unas esponjitas que absorben todo. O sea, mira, todo, ¿y estás segura que o sea, y son de la sede de los Chaguaramos o son de aldeas universitarias? De ambas partes, de ambas okay. partes. Yo okay. lo que pido de verdad es que el nivel de exigencia sea un poco claro. más alto. Sea un poco más alto, que el hecho de yo ser chavista no quiere decir que yo lo voy a hacer así, y si yo pongo una, si el docente que te está evaluando pone una queja, entonces van ellas y te traen una coordinadora, te traen todas las personas de rango allá en la bolivariana, y entonces pasa la materia, pero no es así, no es pasar uh-huh. la materia, es asimilar, es ver realmente si el producto sirvió y si realmente tú tienes vocación para eso. Porque, o sea, yo ya he escuchado en las personas que van como pasantes de mucha, o sea, todo es porque soy chavista, porque igualito me van a dar el cargo. Y esos que dicen, como yo soy chavista, tengo derecho, esos no son chavistas. Porque por eso en parte es corrupción. Sí, y el chavista no chapea. Sí. Y el chavista no se maneja con tráfico de influencia. Exacto. Y él es más, el que es chavista sigue el ejemplo del comandante Chávez, que trabajaba las 24 horas del día y hasta renunció a su familia y a su vida personal por un proyecto de patria. Entonces a mí que no me vengan con el cuento de que no, que me tienen que pasar la materia porque soy chavista y me tienen que dar trabajo porque soy chavista. No, porque las cosas se ganan con trabajo y con esfuerzo. O sea, no, y que te digo, ya ellos van con esa idea de que ya les van a dar cargo, y que el comandante se murió, pero igualito, ya yo les digo, quítense eso de que el comandante se murió. Porque usted sale y usted en todo momento ve, ya está la huella del comandante, en todo momento, en todo, donde tú veas, vas a la calle, hablas con los misioneros, con todas las personas, y ahí está. O sea, físicamente no está ciertamente, pero está la huella y demasiado uh-huh. profunda. Ahora, no abuses de eso. Claro, no abuses de eso claro, y da, claro. lo mejor, da lo mejor de ti. Si estás en una universidad, o sea, como la gente de la central, yo les digo, si la gente de la central le llama a ustedes tapa amarilla, demuestren lo contrario. No, profesor, es que usted exige mucho. Yo no exijo. Ah, no te digo yo. Yo no exijo. Simplemente, si el presidente Chávez era el primero que le exigía a todo el mundo. Es que yo les digo, mira, remóntense al golpe de timón, y ustedes verán que ahí regañaron a Raimundo y a todo el mundo. Uh-huh. Así se los digo, pero bueno, es lo que quiero claro. Dar a entender. Por demás, bueno, hay algunos estudiantes muy buenos que dan lo mejor de sí, y a ellos quiero felicitarlos en estos 10 años. Qué bueno. Bueno, entonces saludos y gracias por atenderme. Bueno, Valentina, un abrazo grandote. Es que fíjate, yo creo que esa... Hay que trabajar mucho lo que es la parte ideológica, tanto dentro de las universidades, ¿no? La Universidad Bolivariana, como las aldeas universitarias, ¿no? Pero por lo menos lo que cuenta Valentina, mira, la gente que yo conozco egresada de comunicación social de la Bolivariana son excelentes. Y en YouTube uno puede ver unos videos, unos cortometrajes que hacen esos estudiantes que no tienen nada que envidiarle, incluso están muy por encima a muchas basuras que hacen en universidades privadas, ¿no? No obstante, en todos lados hay estudiantes, hay locomotoras y vagones atrás. En todos lados hay estudiantes que son echacarro, en todos lados son estudiantes que quieren la papita pelada. Se ve mucho también en las universidades privadas estudiantes que igual chapean, Valentina, igualito. Que, oye, yo soy hijo de papi y mami, el mismo Capriles no se lo pasaba raspando materias y de repente le aparecían aprobadas. Eso era porque la familia presionaba ante las autoridades de la universidad. O sea que eso es un vicio. ¿Qué va más allá? Si es la Universidad Bolivariana o es la Universidad Católica Andrés Bello o es la Universidad Central de Venezuela. Ahora, si hay algo que hay que dejar claro, que hay que trabajar desde el punto de vista ideológico dentro de las universidades del Estado, ¿no? Y las que nacieron bajo las alas de la Revolución, como por ejemplo la Bolivariana y la misma visión Sucre, porque es verdad, porque hay muchos estudiantes que dicen, yo soy chavista, me tienes que dar trabajo, yo soy chavista, me tienes que pasar la materia. Yo fui profesora de una aldea universitaria y para mí era, si bien tuve del grupo, habían tres alumnas que eran maravillosas y le echaban pichón y eran preocupadas, también había muchas que no le paraban a la clase, que se la pasaban hablando gamelote, y que de lo único que estaban pendientes eran de la beca de la Misión Sucre. Y estaban allí, era por recibir una beca. Que tú les decías que por qué querían estudiar comunicación social, y te respondían que era porque querían ser animadoras de la Lotería del Táchira. Cónchale, vale. En socialismo, en revolución. Entonces, ¿dónde está la formación ideológica de mucha gente que está en las misiones? Porque formación ideológica no es darle la franela roja, decirle, a Chávez no se va, Chávez vive, la lucha sigue. Esa no es formación ideológica. Formación ideológica es que uno se tiene que ganar las cosas trabajando, y formación ideológica es darle el justo valor a las personas. Y formación ideológica es conocer nuestra historia. Y formación ideológica es defender nuestros derechos, luchar por nuestros derechos, pero también respetar nuestros deberes. Entonces, ahí hay huecos. O sea, porque las universidades autónomas tienen grandes fallas en la formación ideológica. Son universidades con mentalidad neoliberal. Las universidades privadas siguen la línea ideológica de los dueños. Pero estas universidades creadas en el gobierno bolivariano, hay que echarle pichón, ¿vale? La formación ideológica. Porque he escuchado quejas de profesores de la bolivariana y de profesores de las aldeas, y yo lo viví como profesora de las aldeas, que no podía ser que uno prácticamente te obligaban a pasar un estudiante que no estudiaba, porque no era que fuera bruto, era que no estudiaba, no entregaba los trabajos porque no le daba la gana. Entonces esas son cosas que hay que revisar. Por eso yo te digo, Valentina, lo entiendo, pero no es bueno calificar a los estudiantes de una determinada universidad por el comportamiento de un grupo, ¿no? Entonces, bueno, me parece que eso quedó claro. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Fernando? Muy bien, ¿y usted, señora García? Muy bien. Fernando lo presta desde el Cerrucho. Sí, desde el Cerrucho de Latillo. Cuenta, Fernando, ¿qué hay de nuevo? Te quiero contar dos cosas. Ajá. Eso que estás hablando respecto a las universidades. Sí. Yo tengo un ejemplo con un hijo mío, que él estuvo en la UNEFA. Uh-huh. Y ya no está en la UNEFA. Y la coordinación le dejó guindando la graduación. O sea, ¿cómo ellos es eso? Todavía no se han podido graduar. Tienen 2 años y medio. ¿Y por qué? Esperando. Porque la coordinación no sé qué fue lo que votó y se quedaron así. Ah. Él ha estado candidateado e inscrito para hacer un posgrado fuera del país y ha tenido que ir a tomar ciertas determinadas clases. ¿Por qué? A título personal, porque no está graduado, pues simple y llanamente no puede hacer. Claro, nada. No puedes hacer un posgrado si no tienes el título. Si no tienes el título, ¿verdad? Por cierto, él acaba de regresar ahorita. Y tiene ese pequeño problema, por lo que tú acabas de decir, que hay quien vale y hay quien no vale. Uh-huh. Hay quien estudia y hay quien no estudia. Hay quien busca el beneficio del Estado por beneficiarse del Estado. Uh-huh. Y hay quien lo hace, bueno, porque yo necesito realmente superarme. De ello se trata. Felicidades y enhorabuena a la universidad que fundó el presidente Chávez. Sí, señor. La bolivariana. Y no, y que de verdad que han salido, por lo menos en las áreas que yo conozco, el área de comunicación social, han salido muy buenos profesionales. De hecho, yo he tenido compañeros de trabajo, gente a mi cargo, egresada de la bolivariana, con mucha mejor formación que egresados de universidades privadas. Correcto. Yo conozco varias personas que han estudiado en la bolivariana y son excelentes. Pues bueno, tienes que ver la universidad y también tiene que ver lo que uno quiera, así que realmente quieras hacerlo bien y quieras aprender y quieras estudiar. Ese es el yo personal. Exactamente. Otra cosa, la señora que antecedió a la que acaba de hablar, ajá, que habló del problema que hay en Prados del Este. Sí. Yo recuerdo que usted estaba en el YFKE Mundial. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes aquí en Alba Ciudad? 3 años. 3 años. 3 años ya, sí. Más o menos hace 3 años que salió el barrio Tricolor. Ajá. Y hubo un problema en una urbanización que está aledaño a ese terreno que acaban de invadir, que se llama Santa Inés. Ok. Se derrumbó un poco de cuestión, el presidente Chávez se enojó, bueno, y tuvieron que arreglar, pues es una cuestión privada totalmente. Uh-huh. Y nació el barrio Tricolor y ahí pusieron un barrio Tricolor. Y dije, a mí me cayeron encima. Mire, este barrio Tricolor no tiene derecho a estar allí, porque el barrio Las Minas no está allí, el barrio Las Minas está mucho más alto, o sea, las minas de Baruta, sí. No vaya a ser que después no sea barrio Tricolor, sino barrio de un solo color. Uh-huh. Ajá, ¿qué pasó en este fin de semana, en estos días? Se invadió el terreno. Ahora, ayer me dijo la señora Jenny Martínez por la radio, ella tiene razón, eso parecen ser leopoldistas. Pero en este caso no se trata de leopoldistas, sino de invasores. Exacto, independientemente del color político, son invasores. Son invasores. El Estado no puede permitir eso, porque ellos saben lo que invadieron. Ese es un terreno que acaba de recuperar el Estado, es un terreno nacional. Es un terreno, ni siquiera municipal, es nacional. Ellos saben que invadieron allí porque eso cuesta así como ser una boloña de real. Y quien haga una casa allí la puede vender y se va a lucrar. Eso es lo que están pensando. Y lo voy a decir, como ayer lo esposé en otro lado, yo no estoy de acuerdo ni con la misión Vivienda Venezuela, porque son los primeros que están ideando algo que no puede ser. Ellos deben ser los primeros que deben de decirle a esa gente, fuera de aquí. Y si se hace una urbanización, tiene que ser con el auspicio del Estado venezolano. Claro. En este caso, del gobierno. Claro. ¿Ok? Porque ellos son los primeros que entonces están apoyando eso. Están apoyando invasión. Y no estoy de acuerdo tampoco con la invasión. Así de claro. Mi reina, estamos en el fin de semana, ¿verdad? Sí, señor. Ajá. Entonces no busquemos los extremos para no ingresar a la estadística. Y yo digo todas las semanas, amigo, cuida de tus misiones, porque es el beneficio del pueblo llano, como tú, como yo, como la persona que está allá del otro lado. En lo deportivo, cultural y recreativo, asiste al encuentro de tu preferencia. Referente a la religión, acude a tu iglesia, a tu culto, a tu salón, donde tú invoques a Dios. Haz una oración por este país, por la felicidad, por la paz. Y que nos encontremos la próxima semana. Así feliz es. Fin de semana. Feliz fin de semana, Fernando. Un abrazo grande para ti y bueno, para todos. Y ya son las 11:22 minutos. Es tiempo de hacer una pausa. Y vamos a relajarnos, ¿vale? Con un asa. Este día lluvioso, nubladito, frío. Hoy tenemos clima londinense, pues. Londres en el trópico. Vamos a la pausa con una sabrosa bossa nova interpretada por Dick Farmay y Nora Benguel. Você. Você. Manhã de tudo meu. Você. Que cedo entardeceu. Você. De quem a vida eu sou. E sei, mas eu serei. Você. Um beijo bom de sol. Você. De cada tarde vão. Virá sorrindo de manhã. Você. Um riso rindo à luz. Você. A paz de céus azuis. Você. Sereno bem de amor em mim. Você. Tristeza que eu criei. Sonhei. Você pra mim. Vem mais pra mim, mais só. Você. Você. Você. Pada, pada, pada. Você. Pada, pada, pada. Você. Um riso rindo à luz. Você. A paz de céus azuis. Você. Sereno bem de amor em mim. Você. Tristeza que eu. Você pra mim. Vem mais pra mim. Mais só. Vem mais pra mim. Vem mais pra mim. Mais só. Cultura, herramienta de liberación. Alba Ciudad, herramienta de la revolución. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Para tratar de ocultar su mala gestión y los escándalos de la corrupción amarilla,

pero juntos también tenemos las soluciones, dijo. En ese sentido, manifestó que los presidentes nos pidieron una agenda social de trabajo y de encuentro de los pueblos y por eso se ha convocado esta primera reunión de ministros del área social que vamos a hacer el 22 y el 23 de julio acá en la Cuna del Libertador, que es Caracas, específicamente en la sede de la Galería de Arte Nacional. Indicó que los documentos que se aprueben en esa reunión de ministros se les harán llegar a los jefes de Estado de la CELAC para que sean aprobados por los mismos, a fin de obtener un pueblo libre de hambre y de pobreza. Nosotros, como América Latina y del Caribe, proponemos y nos retamos y nos restamos a que esta región sea un territorio libre de hambre y de pobreza, y en eso vamos a trabajar. Esa será la temática, priorizando la educación universal, gratuita y de calidad para todos nuestros pueblos, para que puedan acceder a la escuela y a las universidades, si así no exista analfabetismo, aseveró. Asimismo, Rodríguez resaltó que todos los esfuerzos que se hagan desde los gobiernos latinoamericanos y el Caribe deben estar acompañados por las luchas populares, por las expresiones del pueblo organizado, porque es la manera de que se consolide este espacio de unidad y además que se alcancen los objetivos planteados. Por último, el ministro aprovechó la oportunidad de invitar a las organizaciones regionales e internacionales dependientes de las Naciones Unidas a que participen en esta reunión para aprender de su experiencia. Por otro lado, pues buenas noticias, la tasa de desocupación rompió piso histórico en junio al descender a 6,9%. La tasa de desocupación en junio de 2013 rompió el piso histórico de 7% al ubicarse en 6,9%, indica el informe mensual de la Fuerza de Trabajo correspondiente al sexto mes del año, elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, INE. La cifra, informó el presidente del INE, Elías El Yuri, representa una disminución en comparación con junio de 2012, que era de 7,4%, y el mismo periodo de 2011, que era de 8,6%, es decir, que se sigue reduciendo el desempleo o la desocupación. Un análisis histórico muestra que la cifra de junio de este año sigue muy por debajo de la existente al momento de llegar el presidente Hugo Chávez al gobierno, pues disminuyó de un 15% en 1999 a 6,9%, pasando por el 18,4% del mes de junio de 2003, el año en que la economía venezolana se vio más afectada por el sabotaje petrolero, explicó Elías El Yuri en nota de prensa del Instituto Nacional de Estadística. Los datos revelan que entre junio de 2012 y 2013, 335.785 personas consiguieron empleo y otras 696.427 se incorporaron a la economía formal, lo que indica que más de 360.000 personas pasaron del sector informal al formal. Es un hecho que la economía venezolana no solo fue capaz de absorber la totalidad de la población económicamente activa incorporada entre 1999 y 2013, sino que además absorbió parte de la población que formaba filas en los desocupados, para llegar a una cifra de alrededor de 4 millones de personas incorporadas a la ocupación durante este periodo, dijo El Yuri al respecto. Otro tema que podemos hablar, vayamos a lo de la energía eléctrica, pues informó el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, que la campaña de ahorro energético redujo 430 megavatios de la demanda eléctrica en Venezuela. La campaña de ahorro energético Soy Consciente, Consumo Eficiente logró la reducción de 430 megavatios de la demanda eléctrica en Venezuela, informó este jueves el ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, Jesse Chacón. Al ofrecer un balance de resultados, el alto funcionario explicó que la meta fijada era la disminución de 1.000 megavatios. Es el campo más difícil para nosotros porque depende de los grandes usuarios y de los venezolanos. Chacón comunicó además que a corto plazo fueron incorporados 1.070 megavatios al sistema eléctrico nacional, lo que representa 107% de cumplimiento de la meta. Se ha superado la meta en el tema de generación de energía, ratificó el ministro Jesse Chacón, quien precisó: hemos evaluado 90% de mantenimiento a las subestaciones. Tenemos llamada a Luiller, buenos días. Buenos días, Insa, Ingrid. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? Bien, ¿y tú cómo estás? Bueno, bien. Mira, Insa, yo quería hacer un comentario con respecto a la señora que te llamó por lo de la de educación. Ajá. Mira, en realidad, yo entiendo y comprendo, es como un estado de angustia de ella, en el sentido de que, mira, lo que tú dices es verdad, que eso no está sino en el estudiante. Uh-huh. Ah, pero también acuérdense que hay personas mal agradecidas y que muchas, eso no es de ahora, muchas personas tomaban educación para escalar otra carrera, para de trampolín, exacto. Sí, de trampolín. Para ello se necesita vocación. Exactamente. Quizás esa persona no tiene, yo la entiendo porque yo soy educadora jubilada, yo entiendo, es porque lo hace eso, ¿no? Y hay el mal agradecimiento. Y no son chavistas, porque que chavista es de corazón, Ensa. Uh-huh. Es de corazón. Sí, señor. Eso no es la boinita, ni vestirse rojo. Yo te lo he dicho, yo no me visto rojo. Yo siempre he votado por el chavismo, siempre. Y como yo, hay muchas personas. Lo que pasa es que eso no ayuda, porque eso, lo que, no la señora, no estoy haciendo crítica ya. Las personas que se inscriben allí, algunas, pues en este caso, que sí, puede haber muchas, que sí que ve, lo que hacen es ayudar a difamar. Y hasta a veces ellas me dicen, eso no sirve, ahí pasa cualquiera. Te voy a hacer comentarios de un familiar muy cercano, que fue excelente alumna, que quedó en la cuando era UFAM, que hoy es de UNEFA. Que ahora es la UNEFA, exactamente. Ella, cuando estaba arriba, allí no entraba, eso era un filtro, allí no entraba cualquier persona. Exacto. Ajá, ella quedó, porque siempre fue excelente alumna, pues ella quedó por promedio, y por sus calificaciones altas y por el examen, que fue excelente, pero ella no tenía palanca ni nadie, y allí la subestimaron bastante porque ella no era hija de los militares, hija de los hijos. Hoy en día ella me dijo, antier, conversando con ella, que la UNEFA no era lo mismo, porque fíjate bien, a pesar de que pasó tanto trabajo y que la marginaron bastante, la buscaban solo porque ella era buena alumna. Exacto. La buscan para hacer trabajo, la buscan porque siempre fue así, muy dedicada. Ya fue siempre, y con reconocimiento ella misma, la mejor alumna de la noche civil, la mejor, ella siempre, ajá. La buscaban solo para eso, por conveniencia. Y aún así, ella tuvo el de decirme antes que la UNEFA no era lo mismo que la de antes, que antes sí, que le exigían bastante a los alumnos, y que ahora pasa el que quiera, y le no te expreses así, porque tú fuiste una de las que quedaste allí, porque eso era un filtro, quedaste allí porque eras buena, pero allí no iba todo el mundo, porque eso era para los hijos de los ricos, como es la Bolívar y como es la mayoría de la central. Uh-huh. Ahora ella me puso el ejemplo, que conoce mucho de la Gran Colombia, muchachos que quedaron de la Gran Colombia en la central, y muchos quedaron, bueno, pero eso es Team Marín de dos pingües, eso es de 1005. Que son, pues, son buenos alumnos, son excelentes, pues, como dices tú, porque le echan ganas. Exacto. Porque entonces no les quedó otro remedio, sino que los muchachos esos quedaran. Y recuerda que en la central es por herencia el hijo del hijo, y también el 60% que entra son los hijos de los que pueden, de los pudientes, de los que vienen, de los privados. No, y de los que pueden comprar un cupo. Es correcto, eso también. Entonces, fíjate, esta persona que está diciendo, yo le entiendo a esa profesora su preocupación, porque eso puede ser un grupito que está allí perturbando, y después ella no entiende que perjudican a la revolución, que perjudican a la institución, porque no es que no es la universidad, es el estudiante. Hay que echarle ganas donde uno esté, y hay que tener amor a la revolución, hay que tenerle amor, eso se hace con amor. No son chavistas, lo que son oportunistas. Y sí que lo hay en todas partes, esa. Sí, es que lo hay. A mí, por ejemplo, a mí me molesta eso. Cuando una gente utiliza lo del gobierno, fíjate, con las residencias, esa. ¿Te recuerdas cuando el presidente Maduro inauguró la residencia de los estudiantes aquí en Plaza Venezuela? Sí, o sea, bueno, el edificio Los Andes son residencias estudiantiles totalmente gratuitas. Bueno, cuando las cacerolas, hubo muchachos que tocaron cacerola allí. Y mucha de la gente que le dieron vivienda ahí en Sabana Grande tocaron cacerola. ¿Se justifica eso? No, ¿Pensa? Claro que no. No se justifica, eso es sinvergüenzura y vagabundería. De todo modo, yo creo que esa residencia, yo creo que hay que tener cuidado con eso, porque creo que esa residencia la entregaron después de las elecciones, creo. No, mi vida, no fue así. Okay. Este ahí el malagradecido, esa. Sí, hay el malagradecido, le entregan su apartamento bien bonito y después se sienten, creen que están arriba igual que los oligarcas, que se crecen y no agradecen, y deberían agradecer. Gracias, mi amor, hasta luego. Bueno, un abrazo grande, Ingrid. Mira, ya que estamos hablando de oportunistas y sigue trabajando el gobierno golpeando la corrupción, sargento del ejército fue acusado por boicotear distribución de productos del programa Mi Casa Bien Equipada. Esta es una nota de la página web Noticias 24. El Ministerio Público acusó al sargento mayor de tercera del Ejército Nacional Bolivariano y su sobrino, quienes fueron detenidos tras la incautación de equipos de línea blanca del programa Mi Casa Bien Equipada, localizados el pasado 31 de mayo en una vivienda en Cumaná. Los fiscales 51º Nacional Auxiliares y Quito Auxiliar del Estado Sucre, Rochelle Barbosa, Robert Guerrero, María José Futrile y Alison Freire, respectivamente, acusaron al militar funcionario de la empresa venezolana de exportaciones e importaciones, Bexinca, por presuntamente incurrir en peculado doloso propio, mientras su sobrino fue imputado por dicho delito, pero en grado de facilitador. Adicionalmente, los dos hombres fueron acusados por boicot y asociación para delinquir. Los referidos delitos están previstos en las leyes contra la corrupción para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios y orgánica contra la delincuencia organizada y financiamiento al terrorismo. Los fiscales requirieron, a través del escrito presentado ante el Tribunal Primero de Control de Cumaná, que sea admitida la acusación y se ordene el enjuiciamiento del sargento del Ejército Nacional Bolivariano y su sobrino, además que se mantenga la medida de privación de libertad de los dos hombres, quienes están recluidos en la comandancia de la policía en la referida ciudad. El citado día, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana incautaron en la casa de un familiar ubicada en el sector El Tacal de Cumaná 65 cocinas y 32 lavadoras importadas por Bexinca y que serían comercializadas a través del programa Mi Casa Bien Equipada. El hombre fue detenido durante el procedimiento. Luego del 1 de junio, el sargento fue detenido por su presunta vinculación con el hecho. Y bueno, no podemos dejar de mencionar lo que ocurrió con una vocera gringa, ¿verdad?, de apellido Power, Samantha Power. Venezuela, esto lo publica la página web Aporrea, Venezuela pide rectificación inmediata por las declaraciones destempladas de la embajadora Samantha Power. Por considerar como destempladas, injustas y agresivas las recientes declaraciones emitidas por la nominada del presidente estadounidense Barack Obama como embajadora ante la ONU, Samantha Power, el presidente de la República, Nicolás Maduro, exigió al gobierno de los Estados Unidos una rectificación inmediata. Repudio y rechazo las destempladas, injustas y agresivas declaraciones de la embajadora Samantha Power y pido la rectificación inmediata por la infame declaración contra la vida de nuestra patria, aseveró el presidente Maduro desde el estado Monagas en el arranque del gobierno Eficiencia de Calle. Criticó que la funcionaria manifestara que combatirá las represiones en Venezuela, ante lo cual se preguntó qué represiones hay en el país si la única represión que existe está en los Estados Unidos, que persiguen al joven Edward Snowden por decir la verdad. Esta funcionaria sale a declarar contra nuestro país, arremeter en contra de la patria y la derecha sale a aplaudirla. ¿Quién está detrás del plan desestabilizador para perturbar a nuestro país? ¿Quién está detrás para perturbar nuestra relación con América Latina? Esto es un plan fracasado donde está inmerso Estados Unidos, dijo Nicolás Maduro. Ya que estamos hablando de represión, Samantha Power habla de las represiones en Venezuela cuando en España hay tremenda represión. Cuelga también la página web Aporrea y la información la saca de Hispan TV y Actualidad Rusia Today. España, represión policial deja varios heridos y detenidos. En Madrid, la capital, donde más de 2.000 personas habían acudido a manifestaciones, se registraron 11 heridos, 6 de ellos agentes de la policía, por la arremetida de las fuerzas de la seguridad lanzada contra los ciudadanos, según han informado fuentes de emergencia. Asimismo, la policía ha detenido a una persona en esta urbe, en el entorno de Cibeles y Alcalá. En este sentido, las protestas de Valencia han acabado con enfrentamientos, donde 4 personas han sido arrestadas y 2 policías han resultado heridos, según han informado fuentes policiales. Numerosos colectivos relacionados con el movimiento 15 de marzo han marchado este jueves hasta las sedes del Partido Popular con el fin de exigir la renuncia del presidente del gobierno, Mariano Rajoy. El movimiento 15M convocó movilizaciones luego de las recientes revelaciones del ex tesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, quien dijo haber pagado sobresueldos ilegales a la cúpula del partido. A Rajoy y Cospedal, que es la secretaria general del PP, les hice entregas en efectivo en 2008, 2009 y 2010. son las palabras que pronunció Bárcena ante el juez, quien asumió la autoría de los papeles donde quedaron fijados los presuntos sobresueldos en dinero negro que recibieron la cúpula del Partido Conservador. Recordemos que el papá es el padre ideológico, o son hermanos siameses de Primero Justicia aquí en Venezuela. Y bueno, tenemos un mensaje que nos llega por Twitter y nos dice Mildred Carrasquel, arroba la ventana abierta, arroba Jessy Chacón, Nicolás Maduro. Excelente gestión y respuesta inmediata de arroba corpoelec.info ante falla en terrazas de Guaycoco. Gracias. Qué bueno, las cosas buenas se deben de decir. Un abrazo desde aquí, querida Mildred. Y ya son las 11 y 51 minutos de la mañana. Ya ha llegado el momento de despedirnos. Les agradecemos de verdad, como siempre, con todo cariño, su fiel sintonía. Y los invitamos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Les deseamos que tengan un feliz fin de semana. Y como dice Fernando Lapresta, pues si es aficionado a los deportes, vaya a su encuentro deportivo preferido. Eso sí, portándose bien, cero cañita, por favor. Reúnase con la familia, este domingo es el Día del Niño. Saquen a pasear a los más pequeños. Les recomiendo un evento que va a haber en el Teatro Municipal este domingo en la mañana. No me acuerdo bien la hora, es entrada libre, que se llama Viaje al Interior de una Orquesta, que es con la Orquesta Sinfónica Municipal y donde los más pequeños se van a empapar de lo que es una orquesta. Y hay algo que a mí me llama mucho la atención. No hay que llenarse de prejuicios para aquellos que dicen, no, que a los niños eso les aburre, las orquestas. Les encantan. Yo he ido a conciertos de música académica, a conciertos de la Sinfónica, y han llevado niños muy pequeños, niños de 3 años. Y es impresionante cómo se quedan, están pegando gritos en la sala. Y una vez que arranca el concierto, se quedan calladitos. Y no es que se quedan dormidos, se quedan tranquilos disfrutando de la música. Así que si tiene la oportunidad de llevar a sus pequeños a este viaje al fondo de una orquesta, de verdad que los invitamos y lleven a los niños a conciertos. Les encantan, de verdad. Celebren con los más pequeños de la casa el Día del Niño, celebren en familia. Y bueno, pasen de verdad un excelente fin de semana, con mucho ánimo y con mucha alegría. Los estuvimos acompañando la mañana de hoy en los controles, Luigi Arloyo, y cerrando la ventana, esta servidora, Enza García. Y nos despedimos con Juan Luis Guerra, el quitapena. ¡Chau! Llegó el quitapena. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone a los pies a bailar. A la hermana Toña y en la capital, que el Señor le da un gozo, y la fiesta ya va a empezar. Dile a mamá Sara que salga a predicar, que el Señor le da un gozo, que le pone lo que a bailar. Vamos a celebrar, ay caramba, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone lo que a bailar. Ve, dile a Jorjito, vaya en Nueva York, que este gozo se pega y le alegra su corazón. Es como aspirina, yo lo comprobé, el Señor quita pena, pero no es por vista, es por fe. Vamos a celebrar, te lo digo, que el Señor me dio un gozo, lo que yo quiero es alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Imagínate un gozo, gozo, gozo, que te pone los pies a bailar. Y repíteme el gozo, gozo, gozo, lo que yo quiero es alabar, quiero alabar. Vamos a celebrar, que el Señor me dio un gozo, que me pone los pies a bailar. Digo en el principio, hágase la luz,